Hola, aquí somos más víctimas del cielo. En el desayuno de los tontos hasta las 9 por FM, Estación Urbana, 97.5 MHz. Hola, entrañable compañera Ley, ¿cómo le va? Hola Jorge, buen día. Hola a todos los que nos están escuchando. El que fue víctima, pero no del cielo, fue el Colo. Fue víctima de la alarma, que no le sonó. Así que va a llegar en un ratito. ¿Avisó? Sí, me acabo de escribir que no le sonó la alarma. Así que ahí viene. ¿Cómo anda, Jorge? ¿Todo bien? Bárbaro, che. Lindo día. Parece que no hace tanto frío. No. ¿O tengo más esperanza que realidad? Yo me levanté, miré, viste, a ver qué me decía acá el pronóstico. Y pensé que iba a estar más frío, por ahí creo que 4 grados me decía, pero capaz que la sensación térmica sea esa, ¿no? Como el otro día que decía 6 grados y la sensación era de 1 grado a la noche, así que sí. ¿Vos sabés que cuando planificamos hacer el programa y hacerlo a las 7, me imaginé que la actividad de Río Tercero iba a ser importante a las 7, ¿no? Entonces, bueno, lo vamos a comunicar, les vamos a dar una síntesis informativa para que, bueno, la gente, los chicos estén informados y puedan saber lo que pasó en la semana y, bueno, bancarse cosas nuevas que íbamos a ir tirando, qué sé yo. Pero veo que está muerta la actividad, por lo menos a las 7 menos 10 que vengo. Está un muerto. Autito, habíamos visto alguna vez, ahora ni siquiera gente romántica en el mirador, nada. Yo me crucé un auto y para mí ya fue como wow, porque wow. No, ni siquiera vengo derechito para acá. O no sea que tenemos que ser casi los despertadores más que claro, los acompañantes, ¿no? Me parece que sí, somos por eso el despertador y el desayuno nos tendremos claro, que llamar a partir de ahora. Bueno, esperemos que con el correr de los minutos vaya adquiriendo actividad, la febril actividad de Río Tercero, que los sábados la mantiene también, así que y bueno, como decimos siempre, la persona que va a viajar a Córdoba o la que está quizás remoloneando en la cama, ¿no? Calentita, que nos acompañe. Bueno, ¿qué tenemos para hoy, Ley? Bueno, hoy nos va a acompañar Rocío Comba, que muchos la conocen, casi todos en Río Tercero. Ella es atleta, ex atleta olímpica, 3 veces olímpica. Y bueno, ayer fue el primer congreso, primer comisión, perdón, de la legislatura que trata los temas de la mujer y el deporte. Que bueno, yo el otro día lo tomé por el tema de las chicas que nos representaron en el Mundial Femenino de Fútbol. Y hablé de algunos de los temitas que ellos estuvieron conversando ayer, que tienen que ver con esto del rol de los medios, de qué pasa con el abuso, con la violencia de género dentro del deporte, de las diferencias de oportunidades y demás. Así que ella nos va a contar un poquito sobre eso. Che, qué piola que está, porque bueno, en el deporte hay mucha brecha de género todavía. ¿Sí? Muchísima. Muchísima y mucha más de la que nosotros podemos suponer. Claro. Sí, como todo, ¿viste? Es como un iceberg, que muestra la parte quizás ínfima o... De hecho, mira, algo muy interesante, ella después nos va a contar, pero habla del tema de la elección de ser deportista o ser madre. Porque si vos sos deportista y tenés que pensar en ser madre, es suspender tu actividad por 2 años como mínimo en qué, eso. Qué terrible eso. Bueno, la verdad que eso me pegó siempre, desde que empecé a tener conciencia de género, digamos, me pegó fuerte. Uno de los primeros lugares fue la facultad, ¿no? Había que yo en un momento, viste, como todas las cosas digamos que uno intensamente vive, por un momento empecé a desarrollar como un odio, ¿no?, al mundo académico, que lo respeto, pero a ver si me entiende. Entre otras cosas porque cualquier mujer que quería dedicarse a la investigación, un campo que recontramo, me pasó a mí, ¿eh? No puede, las mismas profes, inclusive mujeres, le decían: chica, nenita, olvídate de casarte o tener hijos o qué sé yo, si querés estar en mi equipo de investigación, ¿no? O sea, durísimo. Y bueno, a mí en mi caso cuento que yo quise rendir una materia libre y no me lo permitieron, me dijeron que no, cuando es un derecho, y yo le expliqué los motivos de que tenía que viajar, tenía un hijo y demás, y me contestaron que lo lleve el nene a la clase. ¿Cómo iba yo a llevar a mi hijo? Casi eran 6 horas más el viaje. Era una locura lo que me estaba pidiendo, pero bueno. Ojalá que en algún momento eso avance y haya, bueno, ahí viste, así como en el SEDMA, que está ahora la sala cuna, capaz que el día de mañana nos encontremos con un montón de guarderías en las universidades, que ya también hay una, y en todos los secundarios también. Me hace acordar cuando era pibe, la primer feminista que leí se llamaba Kollontai, ¿no? Una feminista rusa, qué sé yo. Y era muy pibe yo, ¿no? Y leo eso y me reventó la cabeza, muy provinciano. Y ella planteaba que la liberación de la mujer va a pasar el día que las tareas de cuidado no la esclavicen y sean compartidas socialmente, ¿no? Ella planteaba que tendría que haber guarderías sociales, comedores sociales, ¿viste? Una cosa de 1917, por ahí. Ah, una adelantada. Bueno, pero a mí no me gustó. Me pareció, ¿no te gustó? No. Es ubicada lo que está pidiendo. No, digo, va a destruir el amor familiar de la madre. Yo tenía un Edipo gigante, era, viste, medio zurdo, sí, todo lo que vos quieras, pero tenía un Edipo terrible y provinciano. Así que digo, no, esta desgraciada va a destruir el amor de una madre. Nunca una guardería va a reemplazar a una madre, ¿no? Y ahora ha pasado el tiempo y la entiendo, más vale que es un entendimiento social, histórico. Y claro, o sea, ¿cómo puede una mujer poder tener actividades como, por ejemplo, académicas o laborales, profesionales, si no la ayudan en la tarea de cuidado, ¿no? Exactamente, las mismas actividades que puede llegar a querer hacer un hombre, exacto, no las puede justamente por esto, así que... Sí. Así que bueno, che, vos sabés que 50 años de la rebelión de Stonewall... Ah, ¿sí? Sí, viste que el Día del Orgullo, orgullo Gay, la Marcha del Orgullo LGBT, creo que se hizo ayer, ¿no? La verdad que no estuve viendo. Sí, sí, el Día del Orgullo fue ayer. Ayer, sí. Exacto. Que se conmemora 50 años de una rebelión que hubo en un boliche gay en Estados Unidos, que se llama Stonewall, en Nueva York, en 1969, donde la policía reprimió entró un boliche gay a apretar las cosas que comúnmente hacían y que siguieron haciendo y que todavía siguen haciendo en algunos lugares. Y hubo un levantamiento social y bueno, duró varios días y de ahí surgió la marcha. Así que en Twitter ponía yo hoy de que un poco somos hijos, ¿no? de ese tipo de rebeliones nosotros. Y cómo olvidarnos, ¿no? No solamente de esa, el sábado pasado charlamos del cordobazo y toda una serie de cosas. O sea que todos los movimientos de liberación de las minorías, de la mujer, todos tuvieron origen en los 60, ¿no? A veces, viste, pasa que los jóvenes están como peleados con la historia y son hijos, ¿no? Hijos de la historia. Somos todos hijos de la historia. Vos sabés que ayer, respecto a esto, vi un documental que se ve que lo hicieron durante todo el día en National Geographic por el tema del orgullo, el Día del Orgullo Gay. Y me quedo con una frase que dice uno de los que hablaba de la época de los 80, de la homosexualidad respecto al SIDA, que fue muy fuerte, porque él dice, si bien el SIDA mató a miles y miles de personas, y que fue horrible, fue también una manera de hacernos ver, de hacernos tener, conquistar derechos, porque ellos en ese momento reclamaban la medicación, digamos, la investigación de esto. Y dije, wow, qué fuerte, ¿no? Pero fue así. Totalmente, sí. ¿Viste las películas? Las quiero cortar porque se nos hace larguísimo la introducción, pero es bastante piola, me parece. ¿Te acordás de las películas sobre el SIDA? Sí, sí, ¿no? Hay un par que son muy buenas. Sí. Me acuerdo una que Denzel Washington protagonizaba una, ¿no? No me acuerdo cómo se llamaba. No me acuerdo. ¿Las calles de Filadelfia, puede ser? Filadelfia es Tom Hanks. Sí, excelente película, sí. Que hacen un juicio porque lo claro, echan. Muy buena película. Bueno, Ley, no sé si hay algo más para agregar, sí, vamos al primer tema. Quiero contarles que a vos, Jorge, que me dijeron que te vieron caminando por el Paseo del Riel. ¿Caminando? No habré sido yo, porque yo salgo a correr por el Paseo del Riel. No, me dijeron caminando. Oh, pero qué ahora no está el colo su bola. bueno. Mal acá. Miren, me dijeron, che, vos sabés que lo vi el Jorge camino, el otro día, caminaba corro. Y caminaba lento encima, caminándome. Así que me dijo, era el Jorge, estoy completamente seguro, y le digo, ¿cómo vas a estar tan seguro que era él? Y me dice, porque se cayó, aparte de que iba caminando. ¿Qué? Ah, ya entiendo. No, yo estaba corriendo primero, es una falsedad eso, y segundo me levanté a juntar que vi una cadenita de oro que estaba caída, digo, listo, ajá, acá, me la agarré, sí. Una cadenita de oro, ver qué piola, si alguien la perdió, que pase a buscarla por acá. Así que no me caí,

Tribuna, vayas donde vayas, lo que necesitas saber cuando lo querés saber. Ley, las redes. Nos pueden encontrar en Facebook, El Desayuno de los Tontos, en Instagram también, El Desayuno de los Tontos, en Twitter, El Desayuno de los Tontos, y también vale decir que nos pueden escuchar por la aplicación de cadenaurbana.com.ar, por la página, pueden bajar la aplicación, y como Colo siempre cuenta, pueden sintonizar en el canal, cuando están las radios más arriba, bien arriba, arriba, ahí nos encuentran y nos pueden escuchar. Todos los medios para que ustedes escuchen El Desayuno de los Tontos. Estación Urbana 97.5. El Mati está escuchando en Córdoba, así que anda el streaming también, ¿no? El sí. Sábado pasado desgraciadamente no andaba. Un besito, Mati. ¿Viste cómo me pega aquí la ley, me pega el Colo, que siento la puerta está llegando? Así que Mati, vení rápido. Yo te voy a decir algo, Jorge. Cuando viene Mati, Mati no se queda atrás. Así que te pega, creo que el doble que nosotros, porque te conoce de hace más tiempo. No, es terrible lo nuestro acá. Un beso, Mati. Estabas viendo el pronóstico, ¿no? Sí. Mati está bastante en contra de que lo des vos, pero...